y ya comienza una hora del sonido rebelde, que va desde Kingston hasta Londres, desde Japón hasta Venezuela. Y desde Sudáfrica hasta Bosnia. Una hora llena de mucho ska, rocksteady, early reggae, música balcánica, punk y surf. Conducido por Jan X. Desde Santa Ana, en California. Ya comienza la Brigada del Ruido. Buenos días, gente. Otro capítulo más de la Brigada del Ruido por acá por Radio Santana, en pleno corazón del downtown de Santana. El programa de hoy bastante movido, bastante universal, porque le daremos la vuelta al mundo y trataré de hacerlo en una hora exactamente. Arrancamos este capítulo desde aquí mismo de los Estados Unidos. Resulta que en 1995 aproximadamente nació una banda, creo que fue una de las primeras bandas en hacer música ska con Oi. Oi obviamente es un movimiento musical, artístico, que todos los amantes del ska deben de saber. Debería de ser cultura general, ¿no? Del ska y del punk. Y esta banda, según mi información, yo para la época que la vine a conocer, como en el 98, 99, algo así, para mí, en su momento, fue la primera banda que mezclaba el oi, el ska, el punk y el jazz. Sinceramente, en lo que yo llevo de trayectoria, nunca le he escuchado a esta banda nada de jazz. No sé por qué ponen jazz. Pero es una banda que en su momento influenció a un millón de bandas más que siguen activas. Digo esto porque yo creo que The Skoy Dads, que es la banda que va a sonar a continuación, ya tendrá como unos 10, 12, 15 años de disuelta. Y más nunca, por lo menos yo, supe nada de esta banda. A mí me regalaron este disco, el primero, que se llama The Times, un amigo mío allá en Venezuela. Lo escuché y dije, tremenda banda, porque me gustó el sonido. Yo soy amante de los sonidos crudos y este grupo es una banda que maneja ese sonido. Bueno, en realidad no es una banda, es un cuarteto. La base fundamental del grupo son cuatro personas, bajo, batería, guitarra y voz. Y bueno, de vez en cuando se llamaban a otros amigos para que los acompañara en su aventura musical. Pero básicamente la dirección de la banda era hecha por esas cuatro personas. Bien, y sin hablar mucho, vamos a escuchar de su primer disco, que se llama The Time, el tema que le da nombre al disco. The Time, de la banda The Skoy Dads. Morning, it's Buena actitud y buen sonido que tiene o que tuvo esta banda de Scoidats. Y de aquí en los Estados Unidos nos vamos directamente a Madrid, España. Resulta que ya lastimosamente esta banda se disolvió hace un par de años. Aunque no estoy entendiendo mucho lo que está pasando ahorita porque he visto varias cosas en el Facebook que andan posteando la misma página de esta banda, cosas actuales y de verdad que todavía sigue diciendo que esta banda están disueltas, pero entonces todo el mundo está enredado porque no entiende si siguen activos o si están disueltas. Lo que sé es que esta banda en su momento hizo una bulla increíble. De hecho, para mí y para la comunidad del ska internacional, era una de las bandas más poderosas de ska española. Son Alamedadosoulna. No tengo idea qué significa el nombre. Si alguien que sea español pueda decirme qué significa esto, bueno, sería increíble para despejar esa duda que la he tenido durante por lo menos 6-8 años que yo le seguía la pista a la banda. Una banda súper, súper energética. En tarima ellos eran como unas 11 personas, todos impecablemente bien vestidos, con una parafernalia visual bárbara. No estoy entendiendo todavía, estoy viendo su página del Facebook, ya dicen que sí, dicen que no. Yo no sé cuál es la historia que se trae esta gente, pero es una banda que a mí en lo particular me gusta bastante. El último disco es increíble. Esta banda hizo un video que dura aproximadamente como 3 minutos y lo hicieron dentro de un vagón del metro de Madrid y el viaje de una estación a otra dura exactamente 3 minutos. Entonces, el video es one shot. Una vez que empezaron a grabar, no pararon. De hecho, entraba y salía la gente y era increíble. Me pareció súper arriesgado. Obviamente fue muy bien pensado qué iba a hacer cada persona, porque además que ellos son 11, 12 personas en tarima, invitaban a como a 10, 12 personas más para que formara parte del video. Era una locura increíble. Y aparte la canción era bárbara. Ellos sacaron una especie de EP y es el que va a sonar justo ahora. Así que vamos a bailar un poco con los Alamedadosoulna de su disco Play. El tema, La Musa de Guardia. Y con la crisis no he podido pagar los recibos que tengo acumulados. La compañía de fuente de inspiración, sin piedad el suministro me ha cortado. Llevo semanas en blanco, tristes ideas vagabundeando, soñando cosas banales y durmiendo en cualquier banco. Y aunque a alguno le pueda parecer una mera extravagancia, ojeando el listín encontré el teléfono de una musa de guardia. Me hizo un servicio muy completo, un trabajo muy profesional. Mi cabeza ya está llena de colores y de historietas que contar. Saldaremos nuestra cuenta a primeros de mes. Lo siento, señorita, no tengo dinero. Ya le envío a alguien, yo tendré que comer. No me permiten fiar. Lo siento, caballero, ya soy chulo cuando vino. Le conté un cuento chino. Ya soy chulo cuando vino. Let's go. Buena banda la Alameda Dozouna. Así son los temas en el disco. Me imagino cómo será esta banda en vivo. Nos venimos para acá, para Los Ángeles, en California. Bueno, en realidad creo que es en Canadá más bien. El domingo pasado tuve la oportunidad de oro de poder ver a este pana en vivo. Por fin, después de 20 y tantos años de seguirle la pista, por fin vi en vivo a Chris Murray. Él tiene una amplia trayectoria en el ska. Él fue el líder, fundador, el frontman de King Apparatus, una super bandota canadiense que ya tendrán como 20 años de disuelta. Y cuando se disolvió la banda, él decidió venirse aquí a los Estados Unidos y emprender su trayectoria musical como solista. Ha pasado por muchas etapas entre banda y solista, que ahorita no sé en qué etapa anda. De hecho, no sé cuándo se presenta como banda y no sé cuándo se presenta como solista. Él, como banda, se llama Chris Murray Combo. Y cuando es solista, por supuesto, solo Chris Murray. Ese Chris Murray Combo es él cantando, tocando la guitarra acústica, porque todo es acústico. El guitarrista de los Steady 45s que toca con él y es bajista. Y el baterista de los Steady 45. Ese es el combo. Ese es cuando él se presenta y dice Chris Murray Combo. Pero cuando es Chris Murray solo, por supuesto, es él y su guitarra, que suena increíble. Y el domingo lo vi, él solo, y tiene un feeling este señor, tiene un groove, tiene una carisma. El público, obviamente, yo creo que más de la mitad ni lo conocía, y al final del show tenía toda esa gente metida en el bolsillo, puso a todo el mundo a bailar, el tipo súper carismático, inteligente en tarima y bastante talentoso, además que canta increíble. Por fin pude ver a este señor, yo le sigo los pasos desde hace muchísimo tiempo, tengo todos sus discos, me puse a hablar con él, súper buena nota. Y bueno, si quieren saber más de Chris Murray, solamente tienen que escribir Chris Murray en Google y le aparece toda la trayectoria. Ha colaborado con 1 millón de bandas de ska. De hecho, hace un par de años participó en el Ska Bill Festival que hacen en Japón, pero como él, Chris Murray, solo, sin el combo. Y al parecer, bueno, también fue una locura, porque es una persona que ya ha marcado trayectoria y ha marcado tendencia dentro del ska. Y del Super Chris Murray vamos a escuchar un super temazo que se llama Rocksteady, así bien acústico, de su disco So Many Roads, el señor Chris Murray. Steady with me, rock steady. Ska tipo tranquilo, suave, chillao para comenzar este fin de semana con el señor Chris Murray. Y de, bueno, al final nunca supe si nos veníamos para acá, para Los Ángeles, o íbamos para Canadá, él es canadiense. Y suponiendo que es en Canadá, de Canadá, nos vamos directamente a Río de Janeiro, Brasil. Resulta que allí en Brasil, obviamente, teniendo como referencia musical dentro del ska, Los Paralamas, que es una de mis bandas preferidas de toda la vida, se ha creado una comunidad ska bárbara. Aparte de que es bárbara la comunidad ska, las bandas que salen, una es mejor que la otra. En el 2005 se formó esta banda que se llama Coquetel Acapulco. Y en el 2013 sacaron su primera producción. Resulta que ya esta banda está disuelta también. Bueno, aquí sacando cuentas, sin querer queriendo, todo lo que he puesto son de bandas ya disueltas. Ay, qué malo. Mala mía, disculpen esa. Pero bueno, ya el próximo programa haré con bandas que estén activas musicalmente. Retomo el tema, los Coquetel Acapulco sacaron un super discazo que los llevó a Europa. Tanto así que por primera vez que iban para allá, tocaron en el This is Ska Fest. Ese super festival que es el más grande o el más importante de ska en Europa. Ellos, la primera vez que iban a Europa, ya apuntados de primero ahí en el lineup de ese festival. ¿Por qué? Porque ese disco, que fue su único, que ha sido el único que han editado, se llama Cortesía y fue producido ¿por quién? Nada más y nada menos, por Victor Rice. ¿Por qué Victor Rice? Bueno, el neoyorquino, amante, conocedor y experto de la movida ska en Nueva York, está viviendo, o bueno, desde hace como 10 años, vive allá en Sao Paulo, en Brasil. Y todas las bandas de ska de Brasil pasan por las manos de Victor Rice. Por supuesto que esas bandas no pierden nunca la oportunidad de poder trabajar con este monstruo. Aparte que es productor, ingeniero de grabación y mastering. Aparte del mastering, este señor agarra todas las canciones y las vuelve dub. Y dub no digital, sino analógico. Que es que tiene mucho más valor para, por lo menos para el grupo y para los amantes del género. Victor Rice, bueno, también es selectivo con las bandas y cuando él trabaja con una banda es porque la verdad, la banda es un camión. Esta banda Coquetel Acapulco, bueno, lastimosamente ya no existe. Ojalá se puedan reunir. Yo estuve revisando algo por ellos, de ellos por internet. Y como que en una entrevista que le hacían a la chica, porque su frontman o su frontwoman es una chica, decía que estaban como en conversación de volverse a unir y si se daba esa reunión, de una salían con un disco nuevo. Ojalá se dé, porque esta banda de verdad que impactó, siempre ha impactado, pero una vez que salió el disco, de verdad que les dio un palazo a la cabeza a toda la comunidad internacional del ska. Viene, sin hablar mucho, Coquetel Acapulco, de su disco Dama da Noite, el tema Cortesía. Levar Coquetel Acapulco, directamente desde Brasil. Lo bueno de hacer este programa en vivo y tener ahí el Facebook Live es que puedo hablar con la gente que sigue el programa. Y hace unos minutos estaba hablando con David Mujica, mi pana, el parcero colombiano, líder de Escampida, una superpoderosa banda de allá. Y le hice una pregunta y me la confirmó. Le pregunté, ¿van al Victoria's Cafés de este año? Y me dijo, sí, señor. Y luego nos vamos a Europa. Esta banda se mueve demasiado en el mundo del sky, del punk a nivel internacional. Y bueno, éxito. Ahí me acaba de mandar temas nuevos de la banda. Y seguramente lo pongo el próximo programa. Y si logro hablar con él o con ellos, con la gente de Escampida, bueno, haremos una pequeña entrevista y también aquí saldrá en la Brigada del Ruido. Gracias, David. Estamos en contacto, no te pierdas. De Brasil nos vamos directamente, bueno, nos devolvemos a España, pero nos vamos a Barcelona. Ahí se ha gestado un movimiento, bueno, en Europa sobre todo, por supuesto, se ha gestado un movimiento grande de música balcánica. Una mezcla entre folk, balkan, polka y bueno, para muestra una tremenda banda con una super trayectoria nacional, quiero decir en España e internacional, no solamente en Europa, sino aquí en América. América, cuando yo digo América, es desde Canadá hasta Argentina, pero ellos en el 2011 solamente pudieron hacer una pequeña gira aquí en los Estados Unidos y tanto así, obviamente ellos armaron su plan de gira y los incluyeron en el único festival de Gypsy que hacen aquí en América y lo hacen en Nueva York. Esta gente, para poder entrar en ese super festivalote, tienen que ser muy buenos y la música habla por sí sola. Esta banda se formó en el 2006, todavía siguen activos, andan haciendo millones de giras todo el año. Bueno, en realidad, ya con el solo hecho de que vivan en Barcelona, hacer giras por Europa es súper fácil. Sin fronteras, sin nada que estarle rindiendo cuentas a las autoridades. Ellos se van a Francia, se van a Alemania, andan por ahí. Siempre que pueden, andan tocando con Custurica, porque Custurica los llama específicamente para que los acompañen en alguno de los shows de él. Y ellos dicen que una de sus influencias en el modo de hacer y de construir su música es Custurica, y honor para ellos de formar parte en alguno de los shows de este señor. También están influenciados por Goran Gregovic, un monstruazo en la música balcánica, y por supuesto por Eugene Hutt, que es el líder frontman de Gogol Bordello. El señor ruso, bueno, en realidad no es ruso, es de Eslovaquia, si no me equivoco, que vive en Brasil también, pero el punto de encuentro de su proyecto Gogol Bordello es en Nueva York. Pero bueno, no es hora de hablar de Gogol Bordello, sino de esta super banda que se llama The Freak Fandango Orchestra. Han editado dos discos. Bueno, uno es un disco y uno es un EP. Lo único que yo he podido conseguir físicamente hablando es el EP que se llama Tale of the Dead Fish, así como los pedazos, los restos del pescado muerto. Ellos, se ve claramente la influencia que tienen en la música balcánica y sobre todo allá en España, porque han sido muchas veces comparados con grandes bandas de la música balcánica como son los Angreb Gypsy Ska Orchestra. Una buena representación de este movimiento gypsy español es The Freak Fandango Orchestra. Y del EP que yo tengo, que es el único que yo tengo, que se llama Tale of the Dead Fish, voy a poner Late Unusual. este super poderoso tema que apuesto que más de uno va a querer bailar. Viene directamente desde Barcelona, España, los Freak Fandango Orchestra. Los Free Fandango Orchestra directamente desde Barcelona. Y de Barcelona nos vamos a otro problema más me acabo de conseguir. No sé si decir Italia o decir Alemania. Nosotros, yo en la banda de la que formo parte, Big Mandrake, tuvimos la oportunidad de compartir por lo menos 4 o 5 shows con esta banda. Hicimos un par de fechas en la República Checa y después nos fuimos a Francia y después nos fuimos a Alemania, al This Is Ska Fest, y compartimos tarima, hicimos buena amistad con The Offenders, una banda que al principio eran todos italianos y desde hace como 2 o 3 años para acá solamente queda su líder, que es el vocalista, que es italiano, y los demás son alemanes y viven en Berlín. Por eso es que no sé si decir si nos vamos para Alemania o si nos vamos para Italia. Y llegó la hora del 2x1. 2x1 es básicamente poner dos temas de un artista. El primer tema es una versión y el segundo tema... Perdón, el primer tema es original y el segundo tema es una versión. Y el turno es para The Offenders. Pero vamos con el intro para que lo escuchen y después sigo hablando de Offenders. Dos canciones. Original y versión. Una banda. 2x1. En la Brigada del Ruido. Así es, venimos con esta super sección que es el turno para The Offenders, una buena banda italiana-alemana. Bueno, ya ahorita es un italiano, dos alemanes y un iraní. Una banda de ska punk bastante poderosa y popular. Se han hecho, bueno, no sé, como unas 600 giras por toda Europa. Fueron a China, fueron a Japón. Todo con eso, llevando su cultura ska punk bien marcada. La gente, al principio ellos eran así como estrellas del rock, no me mires, no me toques. Pero a medida que iban pasando los días y los shows, ya como que esas ínfulas de rockstar se le bajaban. Y hicimos buena amistad con esta gente. De hecho, el manager que se llama, o se llamaba, no tengo idea si sigue siendo manager, Frank Kill, que es gerente de una disquera de ska de allá de Alemania. Estaba enamorado de los Big Mandrake. Quería hacer muchas cosas con la banda, pero bueno, lastimosamente se perdió un poco el contacto con este señor. Pero los contactos con los Offenders quedaron. Una muy buena banda que vieron obviamente la oportunidad de irse a vivir a Alemania, porque yo lo he dicho infinidades de veces, Alemania es el epicentro europeo del ska, y ellos decidieron irse para allá, y a raíz de su mudanza a Berlín, porque es exactamente Berlín donde vive esta banda, se han disparado en el mundo internacional o el mundo europeo del ska. Bien, sin hablar mucho, vamos a escuchar los dos temas. El primer tema, que se llama Moonstone Party, de su disco Shop Screen and Broken Dreams. Y el segundo tema, la versión de Roots Radical. Amantes de Rancid, bueno, pendiente con esta versión. 2x1, viene la gente de Offenders directamente desde Italia y Alemania. We'll be right back. Took 960 bus out the London Cable Benzanada. He was on there, he was waiting for me. All the bar rockers and the moon stompers are out on the corner where the Spanish for change. I started thinking, you know I started drinking. I don't really remember too much of that day. Scientists told me funny when we run out of money. Where do you go when you're only 15? The music is a fusion and the talking revolution. Please and me. Radicals, given the birth, you know I'm a radical. Given the birth, the roots, the reggae on my stereo. The radio was playing, this one Deccan was singing on the 43 bus as we climb up a hill. Nothing incoming but the reggae drumming, and we all come from all over your say. Why even bother? I pick up the bottle, Mr. Bus driver, please let these people on. Real girl, Carol was a mean skilled girl, but Larry D. So nothing wrong. The music is a fusion and the talk of revolution. Present me. The cowards, given the birth, the roots, the radicals, given the birth. You know I'm a radical, given the birth, the roots, the reggae on my stereo. Given the birth, the roots, the radicals, given the birth. You know I'm a radical, given the birth, the roots, the reggae on my stereo. The no cable Benzanada, he was on there, he was waiting for me. All the punk rockers and the moon stompers are out on the corner and they're spreading for change. Say, why even bother? I pick up the bottle, Mr. Boss, trying to please let these people on. Real girl, girl was a mean skilled girl, but blurry vision, so nothing wrong. The music execution of the taco revolution is in me. Given the birds, the roots, the radicals, given the birth, you know I'm a radical. Given the birth, the roots, the reggae on my stereo. Given the birds, the roots, the radicals, given the birth, you know I'm a radical. Given the birth, the roots, the reggae on my stereo. The Offenders, directamente desde Italia o desde Alemania, ya ni sé de dónde son esta gente, pero ojalá que sigan haciendo música y así nos puedan alegrar el corazón. Llegamos al final de este capítulo de La Brigada del Ruido por acá, por Radio Santana, directamente desde el downtown de Santana. Si quieren comunicarse conmigo, fácil, por las redes sociales, Facebook, La Brigada del Ruido, el Twitter, Brigada del Ruido, el Instagram, La Brigada del Ruido, y en nuestro canal de YouTube, que ahí de vez en cuando subo algunos videos de conciertos a los que yo pueda asistir, voy y los grabo. Bueno, ahí también nos ubican como La Brigada del Ruido. Si quieren escuchar este programa y los capítulos anteriores, solamente tienen que irse a iTunes, a iVoox o TuneIn. En cualquiera de esas plataformas, solamente tienen que escribir La Brigada del Ruido y aparecen absolutamente todos los capítulos de libre descarga. Y nos vamos, despedimos este capítulo desde Jamaica. Un personaje que fue, bueno, que fue no, perdón, que será siendo influencia musical en el mundo del ska, es Lauren Aiken. Este señor, cubano de nacimiento, se lo llevaron cuando era un chamo, tendría como 10, 11 años, se lo llevaron a Jamaica. Ahí conoció toda la cultura increíble jamaiquina con el ska y con el reggae. De allí, él mismo dijo, me voy a Europa. Se estableció por... En realidad, no tenía una dirección física, una dirección postal fija, porque andaba de itinerante con su proyecto musical, obviamente, Lauren Aiken. Se hizo, bueno, de hecho, según la historia, dice que es, que fue Lauren Aiken el primer artista jamaiquino, el primer solista jamaiquino en hacerse famoso en Europa, primero que Bob Marley. Así dice la historia. No sé si sea cierta o no. Lo interesante es que este señor ha dejado un legado grandísimo en el ska, que obviamente todas las bandas de ska en el mundo aman, respetan y tienen presente siempre la música que ha hecho este señor. Este señor hizo un montón de discos, como él como solista, como productor, como banda, porque él también en una época tuvo su banda, pero al final dijo, ¿saben qué? Yo me voy a seguir haciendo mi carrera musical como Lauren Aiken y ya se acabó. No voy a seguir con esa pesadilla de las bandas. A cada ciudad o a cada país que iba, le armaban una backing band. De hecho, tanto fue su popularidad que se estableció una época en España. Allí se armó un all-star de ska, de puros músicos españoles, y sacó su disco que se llama En Español. Y con ese disco es que vamos a cerrar este capítulo. Él sacó este disco que tiene, si no me equivoco, como unas 16 canciones. Su primera incursión en hablar español, aunque él haya sido cubano. Obviamente cuando se mudó a Jamaica se le olvidó todo el español. Y obviamente cuando se fue a Europa, mucho más. Él ha hecho su carrera toda en inglés y se quiso atrever a grabar este disco que así mismo lo tituló, que se llama En Español. Se buscó, como ya lo dije, un all-star de músicos ska españoles y sacó este disco y se vendió increíblemente. Y todavía me atrevo a decir que muchas de las bandas ya establecidas en el ska tienen este disco como influencia directa. Y lo digo por experiencia propia. Despedimos este capítulo con Lauren Aiken y el tema Ska Champion, de su disco que se llama En Español. Nos escuchamos el próximo sábado. Ya saben, la cita es aquí por Radio Santana, todos los sábados de 11 a 12 del día. ¡Chao! Y gracias. que se vino detrás de mí, que sí, señor. Si a tu ventana llega una paloma, trátala con cariño, que es mi persona. Mis amores, que es de mi vida, córanala de flores, que es cosa mía. Ay, chinita, que sí, hay que darme tu amor. Ay, que vente conmigo, chinita, donde vivo yo, donde vivo yo. Paloma, paloma.